Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé tener un mismo sentir de unos para con otros, según Cristo Jesús, para que de forma unánime, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Os un mismo sentir en Cristo Jesús. Acoger al prójimo en Cristo Jesús, según el pensamiento de Cristo, según la voluntad de Cristo, según la vida de Cristo. El hombre de hoy día, la humanidad, ahora está viviendo las nieblas del error. La gente vive su vida apoyada en el error, en la mentira, en las dudas, en las fábulas, en las calumnias, en los desprecios, en el odio, en el egoísmo. Los hombres cada vez más se sumergen en el olvido a Dios y están metidos en la exaltación de su carne, de sus desvíos, de su humanidad. Es la involución de todo, de la moral, de la élite, de la lógica, de la vida natural, de la vida del hombre en cuanto tal. Ahora en este final de los tiempos se vive más que nunca por vivir, se vive para sí, se vive para obtener lo más posible de la vida terrena y del goce humano. Los hombres han hecho carnales, terrenales, materiales. Es el nuevo paganismo que está por todas partes, incluso dentro de la iglesia de los que se llaman católicos. Ese es el tiempo en que el hombre ha pactado con el demonio en todos sus ámbitos y se ha propuesto eliminar a Dios y a su obra, eliminar a Jesucristo y a su iglesia de la vida de los hombres, de esta humanidad en la que Él se encarnó para llevarla a una vida plena en el Espíritu y según la gracia de Dios. El hombre en su soberbia desenfrenada se ha creído lo que el demonio le ha enseñado. El hombre hoy día se cree Dios, se siente Dios. Y por tanto se cree que puede prescindir de Dios, que puede darle la espalda a Dios, olvidar sus leyes, para no poder encontrar límites a su humanidad, a su pensamiento, a sus deseos carnales. Y así vivir una vida de pecado con toda libertad, sin sentir el peso de la conciencia, rechazando esa voz de Dios que habla en el interior de cada hombre y que le dice, esto está mal. Hoy el demonio ha quitado al hombre la gracia para poder introducirse en su corazón y allí poder escuchar la voz de su propia conciencia, que es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, ese Espíritu que habita en cada hombre. Cuando el alma se encarna, también se encarna el Espíritu. Para formar al hombre, el hombre es alma, espíritu y carne. La voz de tu conciencia es la voz del Espíritu Santo que habita en ti y que está unido a tu alma para formar el ser del hombre con tu cuerpo. Ese es el misterio del hombre, un misterio espiritual que muy pocos entienden. Ustedes pregunten a los sacerdotes si existe el espíritu en el hombre, si hay un espíritu humano, y le van a decir que no, que el hombre es alma y cuerpo. Y lo que San Pablo dice que es el espíritu es una forma solamente de hablar, que no hay diferencia entre alma y espíritu, son solamente una cosa sola. Así está la teología hoy día, con una ceguera terrible. Y no va a quien puede sanar esa ceguera, porque ya no creen en Jesús. Hoy la jerarquía no cree que Jesús sea Dios. ¿Qué dicen los hombres que es que soy yo? Hemos leído en Marcos, uno es Juan Bautista, otros un gran profeta, otros un gran hombre. ¿Y qué decían los apóstoles que era Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios? Pregunten a la jerarquía quién es Jesucristo para ellos y les van a decir cualquier cosa menos que sea Dios. El demonio ha quitado al hombre la gracia para poder introducirse en su corazón y allí poder escuchar la voz de su conciencia, que es la voz del Espíritu Santo que habita en cada hombre, y por eso los hombres viven en las tinieblas del error y no quieren salir de esas tinieblas del error. No quieren. La jerarquía de la Iglesia hoy día no quiere salir de las tinieblas del error en que están. No quieren. Viven en el error, comulgando y obedeciendo a un falso papa, y no quieren salir de ese error. Y los católicos de hoy día lo mismo. Al respetar en el sacerdote su pensamiento humano, que es el fallo de todos los católicos, porque se respeta la dignidad sacerdotal, no se respeta la mente del sacerdote. Eso la gente no lo entiende, por eso queda atrapada en el lenguaje del sacerdote, en la mente del sacerdote, y muchos católicos son engañados y manipulados por sus sacerdotes. Hoy la vida espiritual de muchos católicos se ha vuelto un caos. Y ese caos irá levantando cada vez más y más, irá llevando cada vez más y más a la perdición, al error, al engaño a las almas. Hoy todo es un caos. El error, las dudas, los medios son tiniebla, son oscuridad. Y en la oscuridad solamente hay caos. No hay orden, hay desorden. El demonio durante mucho tiempo, muchos años, muchos siglos, ha ido preparando el terreno de lo que vivimos hoy en el mundo y en la iglesia. Por eso lo que se ve en todas partes ya no tiene vuelta atrás. No son los tiempos de antes, en que crecía la maldad y después era vencida, porque había hombres con conciencia que escuchaban la voz de su conciencia, la voz de Dios en su interior. Y cuando un hombre hace caso de su conciencia, cuando un hombre entra en conciencia de sus propios actos y conoce que sus actos no son buenos, entonces busca la forma de salir de sus actos malos, de sus obras malas, y de obrar la verdad en su vida. Y quien obra la verdad en su vida también obra la verdad en lo que le rodea, en su matrimonio, en su familia, en la sociedad, en la parroquia, en la iglesia, en su vida espiritual. Pero quien no hace caso de las obras malas que hace, quien no entra en su conciencia, quien no entra en conciencia de sus propios actos malos, entonces es imposible que luche contra la maldad, ni en él mismo, ni a su alrededor. Hoy el hombre vive por vivir. Vive para sí mismo. Vive para su propio egoísmo, para su propia idea e inteligencia. Es decir, hoy el hombre vive para su propia ignorancia. Y lo peor es que se cree maestro de su propia ignorancia. Se cree doctor de su propia ignorancia. Y quiere enseñarla a los demás de muchas maneras. Y quiere imponer en la sociedad leyes que obliguen a los demás a esa ignorancia, a vivir y a obrar esa ignorancia. El hombre actual está en su soberbia desenfrenada. Y en esa soberbia el hombre se cree Dios. Se siente Dios. Da culto a su mente, a sus ideas, a su lenguaje. Da culto a su forma de vivir, a sus obras. El hombre se hace ley para sí mismo, al prescindir, al rechazar de las leyes de Dios. Por eso hoy día la vida de la gracia, la vida divina, la vida en Dios, está siendo pisoteada, vilipendiada, olvidada por todas las almas, por todos los católicos. Los católicos solamente siguen a los hombres, a su jerarquía favorita. Pero los católicos no siguen a Cristo en esa jerarquía. No saben seguir a Cristo. La vida de la gracia está siendo pisoteada por muchísimos católicos que se creen justos, sabios, se creen importantes porque se saben la teología o la filosofía o el derecho canónico, pero después son unos ignorantes, unos necios, porque no saben obrar lo que conocen por la teología o por el derecho. Hoy los católicos no son ya una fuerza espiritual para vencer el mal que hay por todas partes. Hoy los católicos, hoy la Iglesia católica, ya no es una fuerza espiritual para vencer a esos hombres, a esa humanidad que ha pactado con el maligno, con el demonio, y que tiene el fin de liquidar la Iglesia católica y liquidar esta humanidad de los hijos de Dios. Se está levantando la falsa Iglesia del anticristo, de la bestia, y los católicos están ayudando, colaborando para levantar esa falsa Iglesia. Las fuerzas espirituales en muchas almas están acabando porque están pisoteando la vida de la gracia, que es propia de la Iglesia católica. ¿Y con qué fuerzas van a poder luchar en la prueba final que se avecina ya para todo el mundo? La prueba final de este final de los tiempos, este tiempo del fin, el fin de un tiempo que no es el fin del mundo, es una prueba de fe. Y en esa prueba de fe, el hombre tiene que proteger y defender las leyes de Dios y a Jesucristo. El nombre de Jesucristo. Hoy los católicos no tienen fuerzas espirituales ni para defender a Cristo en la Iglesia, ni para defender las leyes de Dios, ni en la Iglesia, ni mucho menos en el mundo, en donde no se cree ni siquiera en Cristo. Si los católicos no están llenos del amor divino, el amor de la gracia, si han abandonado la gracia, la han pisoteado de muchas maneras, no pueden hacer frente al odio desenfrenado y destructor que trae el enemigo que está en los hombres de hoy. Estamos ante una humanidad, hay que enfrentarse a una humanidad que odia la verdad de una forma desenfrenada. Es un odio loco, es un odio pervertido. Hoy los hombres están locos. Es una sociedad perturbada que no entiende la verdad ni quiere entender la verdad, que solamente se rige por su idea, y esta no solamente es necia y estúpida, sino también una idea que es una locura, porque no se basa en ningún principio fundamental. Son ideas que destruyen la propia mente del hombre, la propia vida del hombre, la propia existencia del hombre. Que haya hombres y mujeres que quieran ser otra cosa, que no quieran ser hombres y mujeres, que no quieran ser lo que son, que cambien de sexo. Eso es una idea que destruye al propio hombre, a la propia mujer, y lo destruye en su esencia, en su ser. Y esa idea loca que hay en mucha gente produce un odio desenfrenado y destructor. El demonio quiere destruir la humanidad de los hijos de Dios. Quiere destruir las almas y toda la creación. Y esto mucha gente no lo capta, porque viven en las tinieblas de su horror. La prueba de este tiempo del fin es una prueba de fe. Es una prueba de amor. Es una prueba espiritual que también va a afectar a lo material. El hombre se va a quedar en pañales, desnudo, sin dinero, sin comida, sin medicinas, porque es de la única forma que el hombre puede aprender a buscar a Dios. La única manera de que el hombre aprenda a buscar la verdad de su vida. Cuando el hombre está agarrado a lo material, a su dinero, a su vida, a sus ideas, a su casa, el hombre solamente se busca a sí mismo, pero no busca a Dios por ser Dios. Busca a Dios para que le dé dinero, salud, etc. Busca a Dios por comodidad. Busca a Dios por su propio interés, por su propio negocio. El demonio quiere destruir toda la humanidad. La humanidad de los hijos de Dios y esta creación que vemos. Y eso es el aviso. El cometa que cae a la tierra es por causa del demonio, que quiere dar su asalto final, quiere poner el broche final a su obra de 50 millones de años sobre la humanidad y sobre el planeta Tierra. El asalto final. Y la gente no está preparada para esta prueba final. No lo está. Las almas no están suficientemente entrenadas para no dejarse vencer ante esa prueba. Si te dejas vencer por las palabras de los hombres, si te dejas manipular por lo que dicen los medios de comunicación, si entras en duda por lo que predica el falso profeta en la iglesia, el que usurpa el trono de Pedro, si empiezas a dudar de estas pamplinas y tonterías de todos los días, entonces es que no tienes vida interior. Las pruebas dan testimonio de la calidad íntima de las personas, de lo que hay en su interior. En la prueba el alma deja aflorar sus valores, sus virtudes y sabe controlar sus pasiones, su ira, su lujuria, su gula, etc. En toda prueba fuerte se ve lo que es un alma, lo que es una persona. Si su vida espiritual estaba firme, bien cimentada, bien alimentada en la verdad, entonces el alma pasa la prueba sin ningún problema. Pero hoy día tenemos hombres cobardes en la iglesia y en el mundo. Tenemos a hombres sin valores, sin vida íntima, sin vida espiritual, que prefieren estar todo el día en el Facebook o en el Twitter, o viendo vídeos de YouTube, comentando idioteces y estupideces todo el santo día, y no saben luchar contra la mentira, contra el error. No saben defender ni a Cristo ni a su iglesia. Solo saben juzgar y criticar a los demás. Solo saben imponer sus ideas a los demás. Hoy la gente ya no sabe escuchar la verdad. Ya no le interesa la verdad. Ya no busca la verdad. Porque ha hecho pacto con el demonio. La prueba final se avecina. Solamente hay que verlo, cómo está la iglesia, cómo está el mundo, cómo están los matrimonios, las sociedades, las familias. Solamente hay que ver eso. Solamente hay que ver cómo la maldad camina por las calles de todas las ciudades del mundo, sin que nada ni nadie la pueda controlar. La prueba final se avecina para toda la humanidad y la gente no está preparada. Y lo peor es que no quiere prepararse para lo que se avecina.